Me encuentro con don Giovanni Vega, Santiago Vega, son hermanos, y doña Diana Ávila. Ellos están desde la ciudad de Riobamba visitando la panadería de doña Zoila Bonilla y preguntarles más bien la experiencia de cómo les fue con el pancito de pincho. Don Santiago, cuénteme usted. Muy, muy sabroso. Realmente es la segunda ocasión que tengo la oportunidad de estar por acá. Es muy, muy rico el sabor, el pan de leña y la tradicional coladita morada, que es tradicional de acá de Pincho. Y usted, doña Diana, usted me parece que es de alguna provincia de la costa. Así es, soy de Ocho. Bueno, para mí la primera experiencia muy rico, muy, muy delicioso, un sabor diferente al menos al sabor que uno tiene en lo que es la costa, muy, muy diferente, muy, muy rico, muy, muy sabroso. ¿Y usted, don Giovanni? Bueno, primera vez mi hermano me hizo la invitación y muy diferente el pan de pincho para el pan de la costa, porque yo vivo ahí. Igual en el pan de Riobamba también no se compara, es otro Las sabor. chalitas de Roma que son tradicionales, ¿no? Claro, Pero es otra ya. cosa. Pero vine a probar algo diferente. Veo que se trabaja en la leña y ese le da un sabor típico diferente a todos. Su esposa estuvo viendo el horno, ¿no? Entonces, ¿qué le...? Usted también vio por dentro. Sí, estábamos viendo ahí cómo se hacía el pan, veíamos la leña, que todo es un solo ambiente y el pan se cocina con el vapor de la leña. Bueno, les agradezco mucho por esta pequeña entrevista, ¿sí? Listo, Gracias, ahí muy tienen, amables. hasta luego.